Vamos a preparar nuestros instrumentos. Nosotros aquí y ustedes allá. Si quieren ponerse de pie y cantar todos juntos. Preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar. Suenen las trompetas delante de Jehová. Cantaremos de su poder. Cantaremos victoria. Cantaremos de su poder. Cantaremos.